Capítulo 10 de Jeremías, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 10. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque el leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela. Con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se salga. Como palma lo igualan, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande tú, y grande tu nombre en fortaleza. ¿Quién no te temerá, oh rey de las gentes? Porque a ti compete ello. Porque entre todos los sabios de las gentes y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Y todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el mismo leño. Traerán plata extendida de Tarsis y oro de Ufaz. Obrará el artífice y las manos del fundidor. Vestirán los de cárdeno y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová Dios es la verdad, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las gentes no pueden sufrir su saña. Les diréis así: Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezcan de la tierra y debajo de estos cielos. El que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia. A su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Avergüéncese de su vaciadizo todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición y no hay espíritu en ellos. Vanidad son, obra de escarnios, en el tiempo de su visitación perecerán. No es como ellos la suerte de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Recoged de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fuerte. Porque así ha dicho Jehová: He aquí que esta vez arrojaré con honda los moradores de la tierra, y he de afligirlos para que lo hallen. ¡Ay de mí, por mi quebrantamiento! Mi llaga es muy dolorosa. Yo empero dije: Ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrirla. Mi tienda es destruida, y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos fueron sacados de mí, y perecieron. No hay ya más quien extienda mi tienda, ni quien levante mis cortinas. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de fama viene y alboroto grande de la tierra del Aquilón para tornar en soledad todas aquellas ciudades de Judá en morada de culebras. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, porque no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre las gentes que no te conocen, y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, y lo devoraron, y le han consumido, y asolado su morada. Fin del capítulo 10. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com